Las empresas de diseño están dispuestas a atender a la oleada de personas que regresan a las oficinas, mientras que los empresarios preparan altavoces especiales para que los trabajadores remotos se sientan como si estuvieran en la oficina, incluso cuando no lo están. El debate sobre la oficina es importante, pero para miles de millones de personas en todo el mundo no es relevante para su trabajo ni para su vida. Esto se debe a que tienen trabajos que no pueden realizarse remotamente, como cortar el cabello, servir comida o atender a pacientes gravemente enfermos o lesionados. O sus trabajos son ocupaciones como la agricultura, el reparto, la sanidad o el transporte, que son esenciales pero que no se limitan a ningún espacio específico. ¿De cuántas personas estamos hablando entonces? Según la Organización Internacional del Trabajo, solo el 18% de la población activa mundial, es decir, unos 557 millones de personas, pudieron teletrabajar de forma sistemática durante la pandemia. Esto es el triple antes que del COVID, pero todavía quedan 2.600 millones de personas en todo el mundo para las que el debate sobre la vuelta a la oficina suena como algo de otro planeta porque no se quedaron en casa. Estos 2.600 millones de personas y sus familias han sido los más afectados por la pandemia en términos de horarios, salarios perdidos, estrés psicológico e incluso desempleo. ¿Trabajar desde casa entonces? Por ejemplo, en Filipinas, la mayoría de los filipinos no pueden darse el lujo de trabajar desde casa. Afirma un trabajador de 30 años que dirige la cocina de la empresa de reparto de comida en uno de los restaurantes más importantes con sede en Manila. Si no venimos a trabajar, no nos pagan. Si queremos alimentar a nuestras familias, tenemos que presentarnos a nuestros trabajos como antes de la pandemia. Pero la división entre la clase Zoom y el resto del mundo también sigue de cerca algunas de las líneas divisorias de las desigualdades más amplias que atraviesan nuestras sociedades. Países ricos versus países pobres. Incluso en las economías ricas, solo una pequeña parte de los trabajadores pueden teletrabajar de forma sistemática. En Estados Unidos es aproximadamente una quinta parte, pero en los países de renta baja y media, el tamaño de clases de los portátiles cae en picado. En India, por ejemplo, donde más de 450 millones de personas trabajan en el comercio minorista o en la agricultura, solo el 5% de los trabajadores puede acercarse al trabajo. Las cifras en el África subsahariana son similares a lo que menciona la Organización Internacional para el Trabajo. En parte, esto se debe a que los trabajos de servicios en personas son más frecuentes en los países menos desarrollados económicamente. Es 6 veces más probable ser vendedor ambulante en un país de ingresos medios que en uno rico, y 16 veces más probable trabajar en la agricultura. Pero también se trata de las limitaciones de la conectividad y el servicio de Internet. La mayoría de los países sencillamente no tienen la infraestructura de Internet para apoyar a las poblaciones masivas en teletrabajo. Y muchos de estos países han sufrido el golpe adicional de la evaporación de las remesas de sus ciudadanos que trabajan en el extranjero en profesiones que a menudo no son teletrabajables. Rashid, un conductor de 34 años del sur de India que lleva más de una década trabajando en Qatar, contó que la pandemia había reducido sus ingresos mensuales a unos $2,000 a menos de unos $2,000 a menos de la mitad, dejándole sin dinero para enviar a su mujer e hijos en la India. Mientras tanto, la elevada carga de la deuda y la escasez de dinero en efectivo hace que los gobiernos de los países de ingresos bajos y medios no puedan poner en marcha el tipo de prestaciones por desempleo o los programas de reconstrucción e infraestructuras que hemos visto en Europa o en los Estados Unidos. Los países ricos han invertido cerca del 30% del Producto Interno Bruto para amortiguar el golpe de la pandemia. Otros países apenas han reunido el 7%, según cifras del Fondo Monetario Internacional. Esta es una de las principales razones por las que la pandemia ha hecho retroceder décadas en lo que corresponde a la reducción de la pobreza. El año pasado, por ejemplo, más de 120 millones de personas cayeron por debajo del umbral de la pobreza en todo el mundo. Y el número de personas en la situación de pobreza extrema aumentó por primera vez desde el año de 1997. También se encuentra entonces la división entre los que tienen y los que no tienen. Incluso en los países más ricos, los puestos de trabajo no remotos corresponden en su inmensa mayoría a profesionales de bajos ingresos y económicamente más vulnerables. Según un estudio del Pew Center Research, una de más de 3/4 de los trabajadores con bajos ingresos en los Estados Unidos no pueden trabajar desde casa. Además, según la Organización Internacional del Trabajo, en los puestos de trabajo no remotos hay una mayor proporción de mujeres, minorías étnicas y jóvenes, grupos que entraron en la pandemia en desventaja económica y que sufrieron pérdidas económicas desproporcionadas durante la misma crisis. ¿Qué hay que hacer? Hay dos cosas distintas en las que centrarse, dice Janine Birch, economista senior de la Organización Internacional del Trabajo. A nivel mundial, los países ricos deben estudiar la cuestión del alivio de la deuda de los países de renta baja con problemas de liquidez. Pero incluso dentro de los más ricos, una mejor compensación y protección laboral para los trabajadores esenciales es, en ese sentido, también esencial. Es muy bonito salir al balcón a aplaudirles, comenta esta economista. Pero a menos que se les empiece a compensar más, ¿qué pasará si llega otra pandemia? Y de esta manera iniciamos entonces el programa del día de hoy. Vamos directamente a escuchar el audio que hemos tomado del canal de YouTube Ahí Les Va, que hace un análisis interesante sobre mercenarios de Colombia en Haití detrás del magnicidio del presidente haitiano. Con una pobreza que afecta a más de la mitad de la población, una pandemia para la que aún no llegan las vacunas y ni se sabe si llegarán, unas infraestructuras maltrechas tras varias catástrofes naturales, unas instituciones políticas debilitadas y deslegitimadas tras años de conflicto y corrupción, y unas organizaciones criminales violentas que hace tiempo que le ganaron terreno al Estado, pareciera no haber manera humana de empeorar la situación de Haití, hasta que asesinaron a su presidente. Sería tentador afirmar que lo sucedido aboca a los haitianos a una crisis sin precedentes, pero si algo abunda en esta República Caribeña son precisamente los precedentes en este tipo de situaciones. En este video les contaremos todo lo que se sabe y lo que aún está por aclarar del ataque mortal a Jovenel Moïse, de la participación de mercenarios colombianos y estadounidenses en el magnicidio y del contexto sociopolítico en el que ha ocurrido, incluyendo todas las especulaciones que van naciendo a la sombra de la incertidumbre. Ahí les va. El pasado 7 de julio, una treintena de hombres armados accedieron al interior de la residencia del presidente haitiano y le acribillaron con 12 disparos desde dos armas diferentes. Su mujer también resultó herida en el ataque, pero tras pasar por el hospital parece estar recuperándose favorablemente. Tras un fuerte despliegue policial y ciudadano, la mayoría de los asaltantes fueron detenidos, aunque algunos, eso sí, lograron fugarse. Y a partir de ahí nos empezamos a enterar de detalles bien interesantes. Primero, que el comando de matones estaba integrado por 26 mercenarios colombianos y otros dos de origen estadounidense. Segundo, que según ellos no iban con intención de asesinarlo, sino para obtener de él una carta de renuncia. Para forzarlo a firmar, le habrían sometido incluso a torturas y hasta le habrían partido un brazo y un pie, pero ante la férrea negativa del presidente, habrían terminado matándolo. Según pasaban las horas, seguían saliendo a la luz informaciones que no es que ayudasen demasiado a confirmar la versión de que lo querían capturar vivo. Por ejemplo, se informó que el servicio de seguridad del presidente al parecer no efectuó ningún disparo como respuesta a la invasión, lo que alentó las sospechas de una colaboración previamente pactada. Es más, se inició una investigación contra el jefe de ese servicio de seguridad porque en los días previos al asesinato coincidentemente realizó algunos viajes a Colombia. De los mercenarios colombianos apresados en Haití también han trascendido algunos datos curiosos que merecen que nos detengamos a comentar. Uno de ellos se llama Manuel Alberto Grosso Guarín y resulta que es ni más ni menos que el primo carnal de Rafael Guarín, consejero del presidente Iván Duque para asuntos de seguridad nacional. Por supuesto que el primo funcionario se apresuró a declarar en un comunicado que no conoce al detenido y que no lo ha visto en toda su vida, a pesar de que se trata del hijo de uno de los hermanos de su padre. Otro de los colombianos capturados se llama Francisco Eladio Uribe y está procesado por las autoridades militares de su país como autor de una presunta ejecución extrajudicial en 2008 en el marco de la práctica de los famosos falsos positivos al que ya le hemos dedicado varios videos en este canal. Con semejante equipo, uno se pregunta, ¿para qué necesitaban además a dos estadounidenses de origen haitiano ahí? Pues, ¿para qué si no? Para traducir. Al menos esto es lo que declararon los dos norteamericanos arrestados como parte del comando. Que ellos iban tan solo de intérpretes para el escuadrón de latinos y que siempre creyeron que el plan era detener al presidente en cumplimiento de una supuesta orden judicial, pero no matarlo. Y de verdad, ¿a quién se le iba a ocurrir semejante cosa? Imaginen los pobres en qué lío tan grande están ahora, tan solo por subirse de noche a unas camionetas con todos esos exmilitares colombianos armados con fusiles y ametralladoras sin tener ni idea de lo que iba a pasar. Para evitar confusiones de este tipo, les recomendamos a ellos y a todos los mercenarios de buena fe que la próxima vez que les paguen por unirse a un grupo armado dispuesto a visitar la casa de un presidente de madrugada, exijan que les detallen bien cuál es el plan y todo por escrito a poder ser. No vaya a ser que luego ocurra un magnicidio y se vean atrapados en un lío judicial sin merecerlo. Por cierto, uno de esos traductores norteamericanos, Joseph Vincent, había trabajado como agente de seguridad para un par de magnates haitianos. Y este no es un detalle menor. A uno de esos poderosos empresarios se le conoce por su vinculación con dos golpes de Estado en Haití, y el otro fue señalado directamente por Moïse hace meses como parte de un grupo de oligarcas que querría matarle. Para ser justos con los oligarcas, lo cierto es que no parecen haber sido los únicos deseosos de derrocar a Moïse. No sabemos si tanto como para enviar a su casa un escuadrón de exmilitares armados con traductores, pero entre las violentas pandillas que declararon la guerra a las élites tradicionales, los senadores que habían amenazado sus escaños por la inminente reforma constitucional que preveía eliminar el Senado, y la oposición que llevaba años acusándole a Moïse de comportarse como un dictador, no puede decirse que le faltaran detractores, ni adversarios, ni enemigos. Y no sabemos si la palabra popularidad sirve para hablar de alguien que ganó con 600.000 votos en un país de 11 millones de habitantes, pero el caso es que desde 2018 la ya cortita popularidad de la que en algún momento gozó Moïse se fue desgastando al mismo ritmo que crecían los recelos contra él. Las acusaciones de corrupción y las sospechas de que recurría al crimen organizado para amedrentar o eliminar a sus adversarios fueron generando un importante rechazo a su figura, que estalló en una larga y violenta serie de protestas masivas a lo largo de 2019. A Moïse, además, no se le ocurrió mejor estrategia que reprimirlas violentamente ante el mutismo cómplice de la gran mayoría de voceros políticos y mediáticos, tanto regionales como internacionales. Y por si todo ello no fuera suficiente, poco después disolvió el Parlamento y comenzó a gobernar de ahí en adelante a golpe de decretos, cosa que desde luego tampoco contribuyó a mejorar su imagen pública y terminaría dando la razón a quienes le criticaban por su autoritarismo. La muerte de Moïse deja en cualquier caso un nuevo vacío de poder en un país que ya empezaba a ser ingobernable. Y la principal dificultad no será ahora la de encontrar a alguien que pudiera tener motivos para querer liquidarlo, sino un poco todo lo contrario, dirimir cuál o cuáles de entre sus numerosos enemigos declarados lo hizo finalmente. Pero más allá de quién lo haya organizado o financiado, este magnicidio deja al descubierto al menos dos realidades alarmantes. La primera es que la contratación privada de comandos mercenarios para atacar a gobiernos es una tendencia regional que empieza a estar profundamente implantada. Si les parece que exageramos, échenle un vistazo a otro de nuestros videos donde hablamos con lujo de detalles sobre algunas operaciones que tienen similitudes preocupantes con lo ocurrido en Haití. Y dos, si tenemos en cuenta que varias operaciones paramilitares en Afganistán, Irak, Emiratos Árabes Unidos o Yemen se llevaron a cabo también con sicarios colombianos, se revela que en el lucrativo mercado de alquiler de mercenarios que parece estar abriéndose paso en América Latina, Colombia está en posición de ser uno de los principales proveedores de efectivos y Estados Unidos el principal operador de negocios a través de sus numerosas y eufemísticas empresas de seguridad. La operación Gedeón, con la que se intentó derrocar a Nicolás Maduro el año pasado, o el reciente intento de golpe de Estado en Bolivia por parte de su exministro de Defensa, constituyen dos ejemplos fallidos de este modus operandi o de este modelo de negocio. El caso de Haití, en cambio, constituye un macabro éxito de esta peligrosa y violenta manera de asalto al poder que se perfila en pleno siglo XXI como una de las más serias amenazas a las democracias más vulnerables de América Latina. Thank you. impacta la aguja. La explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación. Sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto. Lo que estamos viendo. Irán no pierde de vista su frontera con Afganistán. Muchos países están observando de cerca a Afganistán mientras Estados Unidos se retira y los talibanes ganan poco a poco terreno. Uno de ellos es Irán, que comparte una frontera de 920 kilómetros con el conflictivo país. Irán, dominado por clérigos chiístas, se opone ideológicamente a los talibanes que siguen una interpretación extrema del islamismo suní. Lo último que quiere Teherán es que haya más militancia suní en la región. Pero ese es precisamente el camino por el cual siguen las cosas. El viernes los talibanes se hicieron con el control de la lucrativa frontera terrestre entre los dos países. Una gran hazaña para este grupo terrorista. A medida que los talibanes han ido arrasando el país en los últimos meses, los iraníes han tratado de hacer propuestas diplomáticas con ellos. Una señal de la inevitabilidad percibida de una toma total del poder por parte de los talibanes. Pero los críticos dicen que el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y el recién elegido presidente Ebrahim Raisi deberían responsabilizar a los talibanes de los crímenes cometidos contra las minorías chiíes en Afganistán en las últimas décadas. Al menos 53% de todos los distritos afganos están ya bajo el control de los talibanes. E Irán teme un desbordamiento masivo de refugiados afganos a corto plazo. Desde Irán nos vamos entonces a Moldavia. El partido proeuropeo lidera los comicios en Moldavia. El partido del presidente proeuropeo Maia Sandu va camino de ganar las elecciones anticipadas del domingo en la pequeña y empobrecida ex República Soviética de Moldavia, situada entre Ucrania y Rumanía. A última hora del lunes, el partido de centro derecha Acción y Solidaridad de Sandu se había hecho con casi la mitad de los votos frente a un tercio de una coalición prorrusa liderada por dos expresidentes con estrechos vínculos con el Kremlin. Varios cientos de miles de votos pendientes de la diáspora podrían abrir una ventaja aún mayor para Santo. El ex economista del Banco Mundial de 49 años ganó la presidencia en noviembre de 2020, prometiendo erradicar la corrupción y acercar el país de 2,6 millones de habitantes a la Unión Europea. Esto generó tensiones con Rusia, que considera el país como parte de la esfera de influencia y ha apoyado un enclave separatista en Transnistria desde el año 1991. Sandu convocó las elecciones anticipadas para reforzar su posición. Parece que ha dado resultado, pero habrá que estar atentos a qué es lo que mueve esto en la geopolítica de esta región del planeta. No se puede hablar con un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabras. Bla, bla, bla, bla. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero y conectamos ahora con la ciudad de La Paz en Bolivia. Nos vamos entonces a los Andes a escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborga el día de hoy, titulada Procesos en Jordania. Conectamos entonces con Bolivia. Procesos en Jordania. Hace unas semanas en Jordania se produjo el arresto domiciliario de un miembro prominente de la familia real en la corte del rey Abdalá II, por un presunto complot en el que habría participado para derrocar o sustituir al monarca. La noticia fue muy llamativa porque la familia real jordana demostraba bastante cohesión y unidad, requisito esencial en los países de la región para garantizar la estabilidad de la administración gubernamental de los países del conocido como Oriente Medio. Horas después de lo acontecido en abril, y de acuerdo a la Casa Real, el miembro más prominente del supuesto complot habría manifestado por escrito su lealtad plena a la corona, encabezada por su sobrino, con lo que terminó el eventual rol que habría asumido el hecho, aunque se desconoce su estado después de ello. Sin embargo, el ruido de esos días acaba de hacer emerger algunas, al menos, de las piedras que acarreaba. Este lunes se conoció que Bassem Awadalá, ex asesor destacado del rey, y Sharif Hassan bin Zayed, miembro de la familia real y amigo desde la infancia del monarca, fueron declarados culpables por incitar a la oposición al régimen político del reino, cometer sedición y otros actos que ponen en peligro la seguridad de la sociedad. El proceso se sustanció en un tribunal militar, profundizando la opacidad que mereció el mismo. Los condenados, se supo, han negado su participación en lo sucedido y las acusaciones de sostener ideas contra el Estado o incitar a la desestabilización del país. En abril, los acusados detenidos llegaron a ser 18, pero solo estos dos se mantuvieron en el proceso hasta el veredicto, que ya han anunciado los abogados defensores que apelarán. Y no se ha podido demostrar la existencia del escándalo inicial que sostenía que el príncipe Hamza, apartado de la línea sucesoria por el rey Abdalá II en 2004, participó de la situación y buscaba derrocarlo. Con otra carta, en este caso emitida por la familia de uno de los condenados, se denuncian torturas y un estado de indefensión en el proceso, lo cual puede generar algún ruido más debido a que Awandela es de nacionalidad saudí y estadounidense. La familia, entre otras cosas, denuncia que se le impidió reunirse con personeros de la embajada estadounidense. Este reclamo coincide con la reunión entre Joe Biden y el rey Abdalá II la próxima semana en Washington. Todo esto acontece en uno de los países más estables de la región, pero que en los últimos tiempos ha estado sujeto a escándalos de corrupción bastante notorios y a una situación económica agravada por la pandemia que afecta a la sociedad jordana, que además de los nacionales tiene un elevado número de refugiados de otros países. Mientras tanto, los dos sentenciados mantendrán su estado de detenidos en cárceles que no tienen la mejor de las famas. Números duros. Nos vamos a ir a los Estados Unidos. Ahí el número es 300.000. El oeste de los Estados Unidos vuelve a arder. Más de 300.000 acres en 6 estados, incluyendo California, Oregon y Nevada, están en llamas mientras las temperaturas alcanzan máximos históricos en muchos lugares. Esto ocurre apenas unas semanas después de que una ola de calor sin precedentes en el noroeste del Pacífico provocara cientos de muertes. Nos vamos entonces a Sudáfrica y allí el número es 6. Al menos 6 personas han muerto en Sudáfrica en medio de los continuos enfrentamientos por el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma, condenado a más de un año de prisión por no comparecer en una investigación por corrupción. Los disturbios de los partidarios de Zuma se han extendido desde su ciudad natal hasta la provincia de Gauteng, que incluye Johannesburgo. El ejército ha enviado ayuda para sofocar la violencia. De allí nos vamos a Etiopía. El número es 410. Los resultados de las controvertidas elecciones en Etiopía ya se conocen. El partido del primer ministro Abiy Ahmed ha ganado 410 de los 436 escaños parlamentarios que estaban en juego. El resultado da a Abiy un mandato para gobernar durante otros 5 años, pero más de 100 circunscripciones en Tigray, una zona conflictiva, y en otros lugares no participaron en la votación. Y finalizamos este sección con el número 10 que nos traslada a Israel. Y es tras una batalla legal de una década, el Tribunal Supremo de Israel ha dictaminado que las parejas homosexuales y los padres solteros podrían tener hijos mediante gestación subrogada en Israel. Durante décadas, las parejas del mismo sexo que viven allí han tenido que ir al extranjero durante largos periodos de tiempo para hacer arreglos de subrogación. La ley debe entrar en vigor en un plazo de 6 meses, según el tribunal. Y de esta manera entonces llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido que inició analizando el panorama global sobre el trabajo en tiempos de pandemia. Viajamos posteriormente con esta columna del canal de YouTube Ahí Les Va sobre mercenarios colombianos en Haití. Posteriormente estuvimos en Irán, Moldavia, viajamos a la ciudad de La Paz para conocer sobre los procesos en Jordania y finalizamos esta sección con nuestros números duros que nos llevaron a Estados Unidos, Sudáfrica, Etiopía e Israel.